Juan se levanta a las 7 de la mañana, prende la radio, escucha a un periodista hablando de la ley de medios. Ahora apaga la radio y de mala gana se dirige al trabajo. Ni bien llega, la secretaria le pregunta, ¿qué opina sobre la ley de medios? Molesto finge y dice, ¿qué sé yo? ¿Qué puedo saber sobre la ley de medios? Al final del día, cansado y apestoso, vuelve a su casa caminando. 12 horas, 2 de ida, 2 de vuelta. Pompeya y más allá la inundación. De pronto, no lo puede creer, una sombra, no hay dudas, es el encuestador de Canal X, sopapeándolo con la primera pregunta. ¿Qué opina sobre la ley de medios? Casi paranoico dice, no sé, no puedo contestar, tendría que leerla y dejar de escucharlo para poder cuestionarla, señor. Sigue caminando. Llega a su casa, prepara unos mates y prende la tele. Apaga la tele. Demasiados periodistas hablando de la ley de medios. 1, 2, 3, 4, 1000. Porque es tuya, Juan. La ley de medios no es propiedad de pocos. Es un derecho de todos. Formá parte.